ver, espero que nadie se mueva tampoco. Y claro, ahí todos paralizados, ¿no? Y pero meándose de la risa. Y no sé cómo lo hacía, pero como que tenía estrategias. Ya había desarrollado estrategias y lo que además era lo conocían ya, ¿no? Porque llevaba años en el mismo insti. Y entonces te contaba las historias y te meabas de risa, porque claro, lo conocían todos. ¡Viene Miguel! Y entonces el como... cansado viene el cansado. Llegaba fatigado, así, tal, sin levantar casi la... que te he visto. Tú, que te veo, no sé qué. Y entonces estaban todos ahí como medio... Sí. Y le decías, pero ¿por qué no coges la baja, Miguel? Coge la baja porque te darían la baja el médico. No, yo no podría vivir sin trabajar. ¿Te gusta tal. Ir? Y llegaba hasta las últimas. Luego al final ya sé que al final cogí la baja. Sí. Sí, porque ya no se podía mover. Ya era como... Qué ya demasiado es por seguir. Qué mal rollo. Eso es... Y creo yo... Pues va a sonar muy arriesgado lo que voy a decir, pero creo yo que es algo, en sí, si lo deseas, muy fácil de alivianar, ¿no? Es a través de una serie de acciones e improntas en tu cerebro, hechas por ti mismo, puedes revertir como justo todo eso, ¿no? Es hacer ciertas cosas, pues, pero no es tan complicado como podría parecer, o hacerlo ver la ciencia, ¿no? La medicina, la fatiga crónica, sabes que puedes hacer operaciones sobre tu cerebro para modificar cosas, hacer conductas, todo. Sabes que el cerebro finalmente opera sobre el cuerpo y tal, y bla, bla, bla, bla. Pero así funciona la terapia de shock también, ¿no? Bueno, pero no habría necesidad de hacer, o sí, un shock, pero en un sentido, pues, de benéfico, pues, ¿no? Sin duda, pero ¿en qué sentido podría ser benéfico cuando hay tantos intereses en juego? Es decir, no estar cansado, como que reconstituir tu cuerpo, ya, tu persona, o hacer todo esto. No, ajá, no sería. Podría ser si no hubieran intereses en juego, ¿no? ¿Pero qué intereses va a haber por medio? Bueno, el único interés es el que tú tengas por... Pues, por ejemplo, la psicología tiene una gran industria de medicamentos... No, pero, no, bueno, por no, ejemplo, no, pero tú te refieres a como terapias más conductuales. Pues, lo mismo la terapia. Muy probable puede ser, sí, con la ayuda externa de ciertas cosas, pero definitivamente es una terapia muy personal, ¿no? Teniendo cierta información, cierta instrucción sobre cómo hacer o rehacer improntas cerebrales, bueno, mentales, ¿no? O sea, como... Porque al final el problema es que la industria de la medicina, güey. Hay unas posibilidades ahí. El problema es que. Pero no lo de la industria de la medicina. Pero al final puede derivar ahí porque los médicos que te diagnostican son aquellos que están sobre la industria de la medicina, güey. O sea, esa psicología. No, el problema es que el caso siempre se ha visto desde una mirada médica, no desde otro punto, güey. Claro, lo que es él. Lo que él estaba investigando, él, que estaba como. Él decía que la mayoría de médicos a los que él había ido la catalogan como una enfermedad psicológica. Igual que, o sea, que el estrés o que la ansiedad, la fibromialgia, y que entonces las catalogan como enfermedades psíquicas, ¿no? Pero finalmente había llegado a un gabinete médico y tal, que estaban investigando la fatiga crónica como física. Y en ese lugar es en el que él se había quedado como para confiar, porque estaban como también investigando como que no tenía por qué ser psicológico, sino que podía ser físico. Y entonces él, no sé, me quedé ahí la última vez que él estaba como dándole más vueltas al tema, ¿sabes? Más vueltas de... Vale. Pero entonces, pero está bien cabrón, porque esa fatiga crónica no actuaba sobre su ímpetu de investigar acerca de la misma, ¿no? O sea, había una voluntad de saber de realmente. Sí, claro. Aceptación. Pero porque él empezó con el ruido de las ansiedades y pánicos, ¿no? Y luego se desarrolló esto, pero no sabemos, tampoco no sabemos si realmente hay una conexión. Porque, bueno, es la misma persona, pero hay otra gente que tiene fatiga crónica que se le desarrolla sin la trufa. Yo sí confío plenamente en que podemos hacer reconstituciones desde el nivel molecular en nuestro cuerpo, ¿sabes? A través de la operación mental, ¿sabes? Es muy posible, yo confío ciegamente en eso y puedo decirlo, en mi cuerpo he podido experimentar modificaciones a través de la repetición y la constancia del ejercicio mental sobre mi cuerpo. ¿Y por qué? Y puedo contar algunas cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué si confías ciegamente hemos de pensar que es un...? Ah, no, bueno, aquí solo apelo a que no me mientes o que no te miento, ¿no? O sea, estamos hablando como... Pero eso es muy relativo. Claro, sí. Pero tampoco me voy a empecinar en, que, en convencerte, pues comento las cosas que están en mí, me ocurre, bla, bla, bla, ¿no? Por eso digo que... ¿Por qué has de confiar ciegamente, por ejemplo? No, no, olvida que dije. Yo sí confío ciegamente porque digo es realmente las cosas que a mí me han ocurrido, pues, ¿no? Y no vendría como con una intención de... Pues, de aventarme ahí un chorro, ¿no? Un pedo así. ¿Por qué no estar convencido después de una serie de preguntas, una serie de análisis? Claro. Mira, puedo poner como el primer ejemplo. Hace como 3 años... De repente, ¿saben cómo le pueden llamar? ¿Cómo se llaman estos de la piel? ¿Mezquinos? ¿Sabes cuál es el mezquino? ¿No? Esta es como, te, en la piel te sale como un tipo de acceso, el gato. Oh. Bueno, y el sonido fue bien elegante. Un acceso en la piel, ¿no? Sí. Y por ejemplo, tienes que ir al dermatólogo, el dermatólogo te extirpa, tal, tal, porque es como una ramificación nerviosa del cuerpo, ¿no? Estos que se llaman lunares o tal, o así, bla, bla, bla, bla. Bueno. Y a mí me ocurrió aquí y aquí, ¿no? Y entonces yo me sacaba de pedo y yo... Sé que también lo decía. Bueno, el médico me dijo... Lunares, es, o... No, no, es piel crecida como en granito, ¿no? ¿Sabes? Como un granito. Sí. Y una verruga. Una verruga, un mezquino, ¿no? Y entonces me dice el médico, bueno, es una falta de vitamina, bla, bla, bla, bla, bla. La podemos quitar con congelación, que no sé qué. Bueno, yo no fui. En ese tiempo me había dejado crecer mucho las uñas de los 10 dedos. Las tenía así un tanto largas y las traía siempre pintadas de gris, ¿no? Y hubo un momento en el cual puse en práctica como una serie de repeticiones para hacer como una reprogramación mental, ¿no? Pensándolo así, pues tú sabes cómo es la comunicación, la programación neurolingüística, ¿no? Que es a través de la repetición y tal, y bla, bla, bla, bla. Y entonces yo con mis uñas, en este caso eran como solo un elemento, pero en el cual yo le estaba confinando un icono de instrumento, ¿no? Y bueno, y así, cada que me acordaba, si yo iba en el auto contigo, te ibas manejando, y yo iba platicando contigo, lo hacía, ¿no? Con las uñas, y hacía una serie de reprogramaciones, de repeticiones, y si íbamos a la pizza, en un segundito lo hacía, y si de aquí me paro a la cocina, en este lapso, segundos perdidos que comúnmente tenemos a lo largo del día con movimiento y demás, lo hacía, ¿no? Y hacía como estos ejercicios. Y lo pude ver que a lo largo de casi 2 semanas empecé a ver cómo desapareció. Neta comenzaba a bajar. Mira, si tú observas aquí mi piel, aún tengo como ya es la cicatriz. No, y acá, bueno, aquí está la otra cicatriz, ¿no? Entonces me los desaparecí así completamente. Y era una necesidad de bla, bla, del médico, no sé qué. Con el tiempo pasó y con Mati es mi novia. Y a ella le había ocurrido, bueno, se le empezó a botar como un huesito en el empeine del pie. Y así como que le fue creciendo y un día me dice, oye, ya me molesta con los zapatos, es que fue al médico igual a... no sé si sea precisamente una, pero sí es como de este tipo de que brotan del hueso, ¿no? Y bueno, y el ortopedista igual hizo ahí una serie de placas, bla, bla, bla, pues, dice, se opera en un día, mismo sale, bla. Y muchísimas ocasiones de las cuales yo pasaba con ella la noche o ella en mi casa... Y así de repente me tumbaba a sus pies y yo empezaba como así a loquear, ¿no? Y le decía, Mati en un principio me decía, pinche Eric está loco, güey, ¿no? Así como le contaba, pues tú hazme un poco caso ahí. Y hacemos una serie de repeticiones, tal, y así, ¿no? Al mes que tiene la cita, va al médico y me llama por teléfono. Bueno, y Mati se los puede contar, ¿no? Y Mati era como un tanto escéptica. Y me llama, así Eric, pues nada, vine aquí al médico, bla, bla, si ya no tengo el pinche hueso, yo, ah, huevo, ¿no? Yo así, de verdad, porque bueno, ya había tenido yo, me había sorprendido demasiado como con esto en la piel, ¿no? Y el ver que al haber estado como en un rato ahí loqueando, porque es estar loqueando, ¿no? A veces es incluso un poco psicótico, si quieres verlo así, de estar como, ¿no? Pero funciona, ¿sabes? Y se lo atribuyo a muchas cosas. O sea, la mente completamente tiene la posibilidad absoluta de la materialización a través del pensamiento. Pero que funcione con tu cuerpo. Sí, entonces. Pero en el cuerpo de la otra también. Ah, bueno, pero es que aquí había una serie de. Ella también estaba concentrada. ¿Sabes? También algo que es extra. La concentración de personas con la intención de generación mental propicia cosas, ¿no? Sumándole que también estás reprogramando tu mente, dándole una impronta de salud, de que está bien tu pie en este caso, o sí, así. Sí. todo eso, es que es una serie de elementos los que funcionan, los que operan, ¿no? Entonces, es por eso que yo sí confío como plenamente, esto puede ser así, pero podemos ser hasta completamente específicos a nivel de órgano, de moléculas, de todo esto. El cáncer, brother, insisto, lo decía hace rato, no sé, la medicina ortomolecular en verdad explica como toda esta parte. El cáncer es la derivación máxima del soma, ¿no? O sea, ya es como el punto final del soma, entonces, y es muy emocional el asunto, ¿no? Sí, muy también, de la cabeza. Yo también lo experimenté eso, sí, con concentrarme, con, sí. Y con, pero porque tuve una lesión de rodilla que me la destrocé, porque haciendo como mi primer día de práctica de kitesurf, ¿cuál? En la playa, bueno, kitesurf es un... Surf, cometas de estas. Ah, ok, sí. Pero que de casualidad yo estaba en Dinamarca, un tío me dijo, ay, que se quería... De casualidad estabas en Dinamarca, ya veo. Estaba en Dinamarca y un tío, como que si hoy tú que te acabo de conocer, como si me dice, como si nos vamos ahora, que hemos ido a un montón de sitios, vamos a no sé dónde, y me dices, venga, vamos a hacer kitesurf, y yo voy y hago kitesurf contigo, ¿sabes? Pues lo mismo con un danés. Y entonces como que él llevaba el mando de la cometa, estábamos probándolo en la arena y yo estaba agarrada a la cometa, así con un arnés, ¿no? Enganchada al... Sí, sí. Y él era el que dirigía. Pero entonces nos vino un aire así como súper fuerte y nos estampamos contra el suelo, así como ¡ah! Con el aire. Y él salió volando y yo me quedé con el pie encallado en la arena, pero muy profundo. Entonces me quedé, yo no sabía usar el mando. Entonces en el siguiente ráfaga de aire, así fuerte, porque en Dinamarca el aire en esa playa tiraba fuerte, entonces levantó la cometa y me estiró mi cuerpo volando, pero como tenía el pie enganchado en la arena, se me rompió la rodilla, se me abrió. Y yo noté el crack y se me desmontó la tibia, el peroné, la rótula. Se descuajeringó todo, se me rompieron todos los ligamentos, todo. Y entonces, ¡ah! Yo me cogí mi pierna, y así con fuerza, porque claro, yo noté el desgarre, pero claro, lo único que no quedó, lo que quedó enganchada era la piel, ¿no? Pero todo lo interior se destrozó. Entonces yo me cogí mi pierna, y cuando saqué la pierna, ya se cayó la cometa, la rodilla me quedó al revés. Entonces... Un daño, que bueno, entonces empecé ahí como, un daño, porque imagínate, yo me vi así, o sea, me vi la rodilla así, y el pie aquí, y no podía mover los dedos del pie. Y bueno, imaginaros. Entonces estábamos en una playa a dos kilómetros de tierra, ¿no? Y tenían que ir corriendo a buscar una ambulancia, y entonces entre dos me cogieron, y ahí como que me llevaron a un hospital a que me montaran la rodilla. Y, o sea, como que me metieron en un quirófano para montarme la rodilla en su sitio, o sea, las cositas en su sitio. Pero claro, estaba todo como un rompecabezas, ¿no? Colocado. Pero lo que hicieron es montar y movilizar, porque lo que colocaron son los huesos solo. No, pero no había nada que los agarrara. Los ligamentos y los tendones. Estaba todo roto. Y todo el tejido interno. Entonces me colocaron una movida aquí para que no se me moviera. Y tuve muchas operaciones de todo, pero los traumatólogos sí. me decían que esto era, bueno, es que esta rodilla no va a volver nunca a estar como, no te creas tú que esto, y me lo ponía muy mal, porque decían que es que esto es un trauma de accidente de coche, o sea, como heavy, ¿no? Que eso no pasa, o sea, que a un futbolista se le cae y como es que si te caes al suelo del suelo, o sea, esta sí, fue un putazo. Es que esto no te puede pasar en condiciones normales de caídas, ¿no? Y entonces me dijeron porque, claro, fue un pa. Claro, es que fue algo sobrenatural, una desgarrada. O sea, no es que te caes y tus huesos hacen crack, sino como... Y entonces lo que estuve haciendo, me dijeron que nunca más iba a volver a pasar de aquí. En flexión. Pero mira. Wow. Sí, sí. O sea, recuperé absolutamente toda la flexión. Y yo, pues como que me decían las cosas que tenía que hacer, y yo no hacía caso. Hacía como tú. O sea, como yo lo miraba hacia los médicos, porque entre que los traumatólogos me decían una cosa y los fisios me decían otra, me volvían loca, ¿no? Sí. Y yo lo que hacía era como ver mis limitaciones, mis propias limitaciones. Y iba a la terapia cada día y me decían, ahora ya está, no hagas más. Y yo me iba a mi casa y yo sola, porque claro, ellos me hacían como ejercicios porque yo empecé teniendo la pierna así y cada vez pues... Porque es que estuvo inmovilizada la rodilla como 3 meses o algo así. Cuatro meses. Y luego la operación, se habían hecho como un montón, o sea, después de se la se me quedó operación, agarrotada. Claro, no sé si sabéis. Sí, pero claro, curaciones internas se arreglaron sin ningún movimiento. Se me quedó así. Sí. Entonces me hacían terapia para doblar, ¿no? Y me colocaban ahí como el médico. Los ligamentos seguramente se resanaron sin movimiento, ¿no? Claro, entonces estaba todo. No, tieso. Se cosieron. Se cosen, claro. Sin movimiento, pues, sin saber, sin reconocer huesos, el movimiento. Claro, pues. Entonces queda todo apelotonado. Y es mucho el dolor y mucho lo que cuesta volver a colocar todo en su sitio, ¿no? Y entonces yo llegaba a mi casa sola. Y me colocaba, o sea, ya empezaba como no podía hacer más fuerza, porque era como... Y entonces lo que me colocaba, y dolía muchísimo, ¿eh? No os creáis, era un sufrimiento increíble el tener que... Y me colocaba la cama, tenía un baúl delante de la cama, y yo intentaba coger la pierna y meterla en medio, así como... Y me quedaba, o sea, quedaba la pierna ahí... Y haciendo la presión, y entonces cada vez intentaba, pues primero solamente así, intentaba meter, ¿sabes? Cuando intentas meter en... Sí, en una caja. Sí, y entonces así como estaba un rato así, y cuando ya no podía más, la sacaba, ¿no? Y claro, si yo les llego a explicar esto... En este caso no era solo programación mental, porque hacías como ejercicios... Bueno, no, pero como un rollo, un sacrificio... No, pero sí, porque sin duda. Hay mucha gente que no es capaz de soportar el dolor. Y ella lo que hacía es... Me concentraba. Sí, para soportar pero, el dolor... Y pero poder... ¿cómo sabías que ese dolor era, digamos... Que no te iba a dañar, pues, ¿no? Más profundo. Porque yo notaba, es como que, a mí me decían los médicos, que tenía que, o sea, como yo notaba que había más flexibilidad, que estaba ahí la posibilidad, pero no daba. Bueno, es que también tú siempre así, es que es un chicle, tiene una flexibilidad que, vamos, es que yo no puedo pasar de aquí, ¿sabes? Para mí no es un drama. Bueno, sí que puedo, ¿no? Pero sí, es como... Sí. No sé, era una inteligencia intuición. Corporal. Mm. Era algo, o sea, que por más que me dijeran, yo decía, no, yo... Uy, pero ibas a la unidad de rodilla y era un show, ¿eh? Porque, ¿cómo? Porque había, claro, ella iba a recuperación... Todos de rodilla. A una unidad especializada de rodilla. Entonces yo iba a buscarla a veces y tal, o lo que fuera, y me encontraba que salía una y otra, y salían como... Era como horrible, porque salían con unos aparatos y me dije... Esta lleva un año y salía así. ¿Sabes? Es como. Y dices, ya, bueno. Pero madre de Dios. Estaban cosas. Ya, toda, pero porque no insistían, porque no. Era, ¿no? Bueno, ya, yo les metía más broncas. Sí. No, pero lo que les va. Yo les metía broncas y decía, pero ¿cómo ves tu pierna? Y ellas súper vagas. Jóvenes. ¿Sabes? Pero eran muy vagas, no, o sea, hacían las cosas. Sí, y yo, sí, como sí, no me lo podía creer. Y tú imagínate. Salí de la operación y lo primero que te dicen es mucho más difícil recuperar la extensión que la flexión. Ya. Yeah. ¿Vale? Porque la flexión tú la puedes recuperar. Sí, sí. Bueno, lo que hacía yo, ¿no? Pero lo que es muy difícil de recuperar es la extensión total. Esto. Y entonces, duele un huevo, porque duele mucho cuando sales de la operación, lo que tienes tendencia, o sea... realmente es a relajar un poco, ¿no? Entonces te dicen, te ponen una máquina que te la coloca así súper recta y te dicen, no te quites no te lo quites para que no se te ponga así, dice, porque si se te queda así, luego es muy difícil, o sea, se te quedará así tiesa, ¿sabes? Porque se te queda tiesa, ¿no? Pero es mejor que se te quede así, porque tú lo que vas es avanzando en flexión, pero si se te queda así, lo que es muy difícil es avanzar en la extensión. Y las tías... Como les dolía, ya no hacían más. Como les dolía, dormían con cojines. No. Y pues por eso estaban cojas, sí. Porque tenían la rodilla así. Entonces, para ganar las extensiones, yo qué sé, las que tuvieron que liar. Bueno, no sé si nunca las han ganado porque yo ya me despedí de ellas, pero era como, ¿cómo puede ser? Y yo sufriendo, yo lo que hacía era como dormir Pero bueno, imagínate, o sea, ¿te acuerdas? Yo dormía como medio. ¿Cuánto tiene esto? Como dopándome de... Con... ¿Esto tiene... ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto años? Pues 5, ¿no? 5. Sí. Bueno, estuvo como de recuperación, estuviste... Un año y medio. Un año y medio con 2 operaciones. Qué locochón, ¿no? Es que así como... Porque era tan, tanto lo que tenía ahí en la rodilla que no se lo podían operar. Era operación rodilla, ¿sabes? Sí. Era como mi vida era la rodilla. Wow. Pero... Lo de las tías estas yo flipaba, yo decía, pero qué loca. Sí, está muy loco, ¿sí? Pero en realidad es como una conexión, como vas aprendiendo de ti mismo. Yo no hacía caso a los médicos. O sea, hasta cierto punto, ¿no? Pero decía, si lo que tú me dices es para que me quede así, yo no quiero quedarme así. Con lo cual, hago más. O sea, y luego también un poco hablando con otros, con otra gente que tenía también, y que me decían, y como... No sé. Se me loco, Chan. Tengo acá 7 tornillos, 2 placas y 10 centímetros de alambre. Todos. ¿Tú? ¿Qué dices? En todo esto. Pues igual me destroce así todo eso, bien loco. Wow, aquí está saliendo todo, ¿eh? ¿Acá? Ya, Julio, dejaré de molestar. ¿Y qué? Cuéntame. De una bicicleta me caí. Justo el chico que saludé hoy me dice, acompáñame al mercado de Agua Prieta, que es una colonia que está al lado. ¿Pero de pequeño? Pues no tanto, tenía 21. Y... Verga. Y me dice, acompáñame al mercado de Agua Prieta por un frasco de mayonesa. ¿Han visto los vasos, los gigantes de Hellmann's, sí, de mayonesa? Bueno, su abuela le pidió uno, pero vacío, ¿no? Y ahí los vendían. Y vamos a ese mercado, nos vamos en las bicicletas y venimos de regreso. Y yo empecé a como acelerarle y así empezamos a jugar un poco. La mía rodada 26 y la del 28, entonces era más grande y tenía como más, estaba más pro, ¿no? Entonces ya le mete como turbo y me deja atrás. Y así, le metía, ya no lo iba a alcanzar, pero yo quería seguir echando velocidad. Y había olvidado que esa avenida la habían repavimentado. Y entonces las coladeras anteriores quedaron como así, el pavimento quedaron un poco así, ¿no? Pero ya así tan veloz que iba, bueno, se clavó la llanta delantera justo ahí así, ¡pum! Y me bota así. Me acuerdo que traía unas gafotas así gigantes, que fueron las que me hizo el paro, porque todo esto se destrozó así, de si no me llevó la cara, ¿no? Y me acuerdo que no metí las manos, salí como así, y pues volé, y aquí escuché así todo el... Y me quedé así en el pavimento. Y entonces Enrique como que ya no me ve atrás, se regresa y riéndose, qué güey, que estás bien pendejo, que no sé qué. Yo, carnal, no me puedo mover. Y entonces lo único que... lo que hice cuando caigo ahí, me acuerdo que todavía como que tuve noción de que había quedado en medio de la avenida, y así como por instinto, para que no me atropellaran, gateé hacia la orilla. Y ahí me tumbé y así, me quedé de pecho arriba y ya no pude moverme. Y una camioneta se atravesó así porque quedó tirada mi bici así. Y llega Enrique e intenta levantarme y así como me acuerdo que me agarra de la izquierda, pero me jala así, yo así, no mames, así, ¡ay! Me duele así, muy, muy, muy cabrón. Y ya me llevaron a la Cruz Verde y me dicen, no, pues no tienes nada. Y yo, no mames, como no tengo nada. ¿Qué no tienes? Nada, me vendaron. La Cruz Verde es una mamada. No, así, puta, ves. Como la Cruz Roja allí. Pero peor. No, aquí también hay Cruz Roja. Aquí también hay Cruz Roja. No, la Cruz Roja es chida. Sí, la Cruz Roja es chida. Te envían al hospital. No, la Cruz Verde es una mala. Y me dice, bueno, si estás una luxación nada más, y ya me ponen una mamada. Y me voy a casa y me acuerdo que mi mamá me dice, Eric, yo no te veo bien ahí, porque aquí tenía una bola, antes tenía la piel como dura y esa bola era la clavícula que se me subió acá. Entonces tenía aquí la bola como del hueso, ¿no? Y yo me acuerdo que me tocaba y me decía así, yo, ¡ah! Lo mames, como que pero quería bajarlo. Pero me dijo que no tenía nada. Solo lo ve. No, neta, sí, imagínate cómo está ese pinche servicio. ¿Saben cuál es la verde? La de Balbuena. ¿No les suena? Uh-huh. Está bien, la conoces, ¿no? Es una mamá. Uh-huh. Y pues ya mi mamá dice, yo no te veo mal, no te veo bien. Se fue a ver así como unos hospitales. Y en ese tiempo ya, ¿qué había pasado? Tenía el seguro de estudiante, pero me mandaban a una clínica, no me acuerdo, una pendejadísima, y mi mamá me llevó a un lugar que se llama el Centro Nacional de Rehabilitación, que es como del gobierno, pero no sé, tienen un sistema distinto, ¿no? Que son como hospitales muy, muy modernos y muy eficientes. El chiste que en todos los hospitales que mi mamá investigó, pues la operación estaba como en 50 mil pesos, y ahí así con todo y todo el material, todo se le como en 22 mil. Ya me llevan ahí, y así luego una radiografía bien loca, así súper gigante. Es pues otro pedo de atención. Ay, aquí hay que pagar. Claro, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo, no? ¿Eso? ¿Cómo se puede permitir? Eso pues, allí no pasa. ¿Qué te digo? Bueno, ya veremos. No, pero no va, pero ahora no pasa, o sea, no, todavía no pasa, o sea, te operan. Aunque da igual, aunque no seas de allí, ¿sabes? Sí, te operan, en eso sí que allí el sistema sanitario no, y es ejemplar, porque da igual que seas de fuera o lo que sea, pues te operan, luego bien. Ya se verá. Y, por ejemplo, Estados Unidos está peor incluso, ¿sabes? Sí, no se te atiende, o se te atiende, pero neta no te dejan salir del hospital así, y tu cuenta de $80,000, ¿no? Es una... te ahorcan, está muy culero, está muy culero. Bueno... Y entonces ya, pues me ve el doctor y dice, ¿qué te aventó un camión o qué? Pues no, me caí de una bici. ¿Cuánto llevas así? 3 días. No, mames, ¿cómo has aguantado? Pues no sé. Y en aquel momento yo también recuerdo, ahí no aplicó para nada. Creo que yo no tenía como ciertos conocimientos sobre ese pedo, ¿no? Entonces no pudo ser. Pero ya me operaron y pues bueno, en total tenía 23 fracturas así de todo. Toda esta parte de este donde se une, como que se astilló, se hizo medio polvo, ¿no? Esa parte, así, y todo, aquí la clavícula estaba en tres. Uno chiquito, bueno, empieza aquí la clavícula, entonces fue como uno aquí, este el grande, que este fue el que se subió y este se me bajó. Wow. Entonces me juntaron toda la clavícula con las placas y 7 tornillos y aquí todo esto para lo astillado son 10 centímetros de alambre. Sí, pues así. Y luego la recuperación. Y pues le eché también un chingo de ganas. Casi, te digo que pues casi toda mi infancia y adolescencia fui muy atleta, ¿no? Entonces hacía muchos ejercicios. Sí, y me acuerdo, estando ahí en Dinamarca, que no me entendían los médicos. Tuve una pesadilla de estas de ciencia ficción. Yo mi rodilla rota me iba al día siguiente y yo pensaba que me iba a ir tan tranquila. Y me dice el médico, así con una cara súper seria, delante de... Oye, de veras, Esther, perdona, tú a ver te aventaste el viaje de Dinamarca a España, ¿no? Pues, sí, pero así, con una... ¿Qué fue? Y estuvo esperando un mes a que lo esperara. Pero yo me vine... ¿Dinamarca? No, ya es... perdón. No, pero de Dinamarca me hicieron la primera... O sea, me juntaron las piezas, pero luego me fui en avión, pero fue un show, porque me llevaron con una camilla... Me llevaron en camilla con una ambulancia al avión, entró la en el avión con una la enferma con una camilla en el avión y luego al bajar pues a la ambulancia al directo al hospital. Sí. Pero la cosa es que yo estaba allí drogada porque me metieron morfina. O sea, es como que yo el dolor a muerte y cogen y me meten así como un chute de morfina, ¿no? Entonces yo empecé a verlo todo de color así como de rosa. Voy a grabarlo todo. Y empecé a decir a tú muchas gracias. Gracias por atenderme. Gracias por esta recepción. Gracias por... No sé si la por la cama. Por el comité de bienvenida que le hicieron. Iba a ser su recepción. Por el comité de blanco. Diciéndole a los médicos, thank you, thank you. Así como... Pero súper feliz de que me atendiera la gente. Y todos mirándome así como, todos me miraban con cara de pánico y yo así como, bueno, no pasa nada, tranquilo, está. Pero bueno, después de haberlo pasado fatal, ¿no? Pero era como, no sé si os han puesto morfina alguna vez. A mí, en esa... Sí, pero la morfina te cambia el estado de ánimo, pero el dolor sigue doliendo. O sea, te está doliendo un montón, pero como... Pero bueno, si se desaparece, ¿no? Sí, pero tú estás muy feliz y notas un poquito el dolor igual. O sea, a ti no te dio asco, a mí me hizo vomitar. Después de un rato, me hizo vomitar mucho. No, en este momento yo qué sé lo que pasó. Pero el caso es que cuando me meten el quirófano, todo el rollo, ¿no? Luego me sacan y ahí como así medio rara, con todo el dolor, pero mal. Y me viene el doctor y me dice que es muy grave lo que tengo, que no es una tontería, que es muy grave y tal. Y yo mirándola así, pero es tan grave y tal, sí, es muy grave. Interesante. Y me dice, bueno, no vas a poder nunca ni esquiar, ni jugar a fútbol profesional. Y yo... Los descarto de mis cosas, no se la vida. ¡No! Y en eso, como yo estaba en eso que me empiezo a hacer... ¡No! ¿Qué? Y dices, ¿qué? ¿Que no vea? ¡Ay! Entonces mi amiga, que es mi amiga... Y empiezo a ver el drama de nunca poder esquiar. Y mis amigos me miran preocupados, como diciendo, ah, pero tú esquías, como no sabían, ¿no? Claro, igual es esquiadora profesional, ¿sabes? Y yo, no, nunca he esquiado en mi vida. Yo nunca había esquiado en mi vida, pero mira que hay gente que... Yo nunca había ido, pero me afectó, o sea, no sabéis lo que me afectó no poder esquiar nunca. Y yo, ¿qué? Oye, ¿no has vuelto a tener como así alguna caída o algún choque de tu rodilla con el suelo o algo? No. Bueno, no sé, no. Bueno, sí, golpes, sí. Bueno, sí, pero... Pero golpes, no. Y luego estuvo una época que tenía como recaídas, ¿no? Sí, o sea, es como... Recaídas no, que a veces le empezaba a doler mucho y tenía que... Con el frío, ¿no? Tenía que volver a las muletas. Volvía a las muletas y tal. Pero me acuerdo el no poder esquiar y no poder... jugar a fútbol profesional, yo no sé jugar a fútbol, no juego en mi vida, yo era como, no podré jugar a fútbol. Iba a llevar a la selección femenina al mundial. Ya, pero que te nieguen, ¿no? Y dices, ¿cómo? Bueno, si no te interesa, nunca lo has hecho, pero ¿qué? ¿Que no voy a poder hacerlo? Y yo me... Pues sí. Encima, fue como tan heavy todo lo que me hicieron en la rodilla, el dolor que pasé, que me hicieron un expediente médico en el que pusieron que había aguantado como una vikinga. ¡Ah, oh, qué buena! Aguanto como una vikinga, lo decía así en danés. Y me lo explicó el chico. Mira lo que pone, que has aguantado como una vikinga. O sea, vikingos allí son vikingos, sí, los fuertes, ¿no? Y como los médicos así como, bueno, vete a tu país, vete a tu país que no te queremos ver por aquí. No, seguro se quedaron consternados, ¿no? Sí, yo, eso, ¿sabes? Tenía luego pesadillas. Médico, imagínate ver el caso así. Ah, yo tenía pesadillas luego, así como me duró. ¿Sabes las películas estas de guerra? De cuando eres pequeño, que ves las películas que les cortan la pierna. Así como... Y ves al de la guerra, sí, en la guerra, que les han cortado la pierna y están así como ¡ah! Y les echan como whisky. A ver si le echan whisky. ¡No, y le dan un trago y muerde, ¿no? Y aguanta, y es como ¡Dios! Ese era Rambo que se ponía polvo en las heridas. Esas películas así como de ¡ah! Y el tío gritando, como cogiendo... Así para pues yo así como la sueño, voy, la... como dormía y estaba no. Se me repetían esas imágenes así de películas de que igual hacía 50.000 años que no había visto, de dolores de estos profundos que uno piensa, ay, qué dolor debe hacer, ¿no? Pero no te ha pasado nunca y ahí como que empiezas a recordar todas aquellas imágenes. Sí, no. A mí sí me da como mucha ñañara así hablar de lo de. Güey, ya llevamos como 20 minutos hablando de eso, cabrón. No mames. Está bien. Y hasta apenas se te ocurre, güey. Confía en tu mente, Julio. Que puede modificarte. No, yo confío. En ti no, yo confío en la vida en ti, ¿no? No, está buenísimo. Bueno, sí, pero ahí yo me acuerdo que entendí por qué se llama traumatología. Sí. Porque es que es un trauma. Nunca había pensado ahí. ¿Por qué le llaman traumatología a lo de los huesos? ¿No? O sea, ¿qué tendrá que ver? Estando en ese sitio te toca ver a los otros que dices, ay, pobrecito. Pues es que dices, cuando lo pasas dices, claro. O sea, ahora lo entiendo. Es que es un trauma, ¿sabes? Es como, no me extraña de que le hayan puesto ese nombre. Me acuerdo algo muy bonito que estaba ahí en la Cruz Verde, cuando me van a pagar. ¿Algo? Muy bonito. Sí, pues... En la Cruz Verde. me manda el médico a que me saque una radiografía. Que la cruz verde es una mierda. Porque no, yo no podía hacer eso, ¿no? Te la sacaron. Sí, yo iba así y ponte derecho. Yo no, hacía esto y me dolía horrible, ¿no? Y este compadre Enrique, que era alguien que me estaba acompañando, enderezate, carnal. Y yo, ya no puedo. Y entonces estábamos afuera de las radiografías. Y yo estaba, me dolía horrible. Mi umbral del dolor creo que es un poco tolerante, ¿no? Y entonces me dolía mucho. Y había un niño al lado mío, como de unos, ¿qué sería? Pues 10, 11 años, que el brazo, pero todo al revés, cabrón. Perdón, No. Ese se está convirtiendo en otro animal. Se está poniendo más cara, así que se pone. Ahí está. Grábalo, Memo, grábalo. No, güey, se puede ahogar, güey. ¿Tú crees? Sí. Creo que quiere tomar agua porque aquí hay agua. Ya. Bueno, perdón. Nada, que el niño así, entonces me ve, no sé, más bien no sé cómo me vio. Yo le digo, este niño está más desgraciado que yo. Y el niño le hace al doctor, doctor, y él era primero en el turno, ¿no? Pase al muchacho porque le duele mucho. Ay, qué buen pedo. Eso fue muy bonito eso, ¿no? Es que... eso me hace recordar. ¿Por qué en Guadalajara, cuando tenías bonito. Una bici más pro que la mía, me dejaste atrás, Eric? Me emocioné y quería ir veloz. Yo te iba grabando en buena onda. Sí, casi me atropella. Íbamos bien felices. Yo, y me va a grabar, ¿no? Que teníamos que no hacer sé algo. Cómo volteó y él también, pero su reacción fue muy, muy de gato, cabrón, porque es como, no sé qué hiciste, cabrón. Y el coche como casi que se fue pendeja madre. Qué huevo de la cara. No te lo pierdas, la segunda parte de la primera escena que ha narrado. Años después, ¿cuántos años después? De que se la aplicaron. 11 años en... Se la aplica a un inocente, güey, en Guadalajara. No, pero este sería pues más evolucionado cuando reaccionó como... Un chico del 2015. Me distraje un poco. Quisiera que me contara. Nada, que iban a atropellar a Luis. Le pedí de favor. Iban en bici los dos. Sí, así, ¿cómo íbamos, sabes? Íbamos porque la acaba de contar. Hay una grabación. Es que lo cuentas con tanta ímpetu. No, es que no lo sepas. Eso demuestra que David es un chico que pone atención. Sí, está implicado. Y vamos en bici, güey, ¿no? Y le pido, grábame un poco, pero iba bien veloz. Y le dije, pues, súper buen pedo. Porque tiene una bici bien pro, güey. La mía... Más o menos, pero el asiento dolía, puta madre. Porque, o sea, la mía costaba mucho dar pedalazos para poder avanzar. Estaban feas, eran de los tal las bicicletas, pero sí estaban feas, ¿no? Estaban como... Les hacía falta servicio, ¿no? Ahí sí. Donde nos conocimos. Sí, ajá. Ahí las pedimos prestadas. Y fuimos hasta el taller de Mitch. Centro se llama. Centro. ¿Sí les suena Centro? Sí, pero no. Hablaban de él, ¿no? Sí. Ah, ya, hasta allá fuimos del hostal ahí. Y entonces me va grabando y justo en el momento ya como que siento un poco de lejanía. Volteo así y justo cuando volteo el pinche coche, pero yo, entonces yo lo vi desde una escuadra. Yo vi como las dos partes y yo, no, me super friqué, güey. Entonces, no, pero que así como que me doy vuelta, no sé qué hago. Y viene el coche y Luis, no sé cómo, no mames, güey, así. Si no reacciona el coche, lo avienta bien, cabrón. Era una camioneta, ¿no? De hecho. Era una camioneta gris. ¿Pero por qué? Okay. Es que le iba grabando con una mano y entonces, las bicis pues, no estaban tan chidas. No servían los frenos. Y ya cuando siento el carro, güey, que hago el movimiento, bajo la otra mano, ya no lo grabo y que vuelvo a regresar al camino. Pero así es. Ajá, y le digo, bueno, mames, casi me atropella. Y dice, güey, no. Y ya nos fuimos bien tendos. Pues a mí, una vez, de poco me pilla a mí y a una amiga una furgoneta. Ya. Pues fue súper cómico, Porque. Qué gracioso que casi la chiste. Es que es de dibujos animados. ¿Sí? Lo que pasó. Estaba yo, ¿sabes los dibujos animados que pasan cosas como raras? Sí. Pues estábamos las dos en las Ramblas del Raval, ahí sentadas en una terraza. ¿Qué es que las Ramblas del Raval? Pues como. Una rambla. Avenidas. Bueno, sí. Entonces, que pasa por aquí una carretera y es zona peatonal, pero carretera que pasa por aquí al lado. Entonces estábamos como en la acera, en una terracita, en una mesa. Yo estaba así y mi amiga así. Y estábamos hablando, ya. Y veo que mi amiga empieza a hacer así. Como que se le empieza a cambiar la cara. No. Y veo que hace así, médico y sin decirnos nada, yo empiezo a imitarla. O sea, es como que me mimeticé con ella, ¿no? Y empieza como ¡ah! Y empieza a gritar y a cogerla y a saltar de la silla, ¿no? Entonces saltamos las dos de la silla. Bueno, pero tú por imitarla te salvaste. Yo por imitarla hice lo mismo que ella, era la Eva Delgado. No. Entonces nos salimos las dos ¡ah! Nos salimos de... Y la furgoneta pasó así, no, pero súper potente, por encima de la que se llevó la mesa, las sillas y todo, y se fugó. Y era un gitano. Wow. Sí, era un tío. No, eso te, sí, te mata. Pero que fue como... ¿Ah? Que de repente... O sea, en serio, Esther, caen al piso y aquí pasa la... Caer no, aquí mames, y la furgoneta pasar por encima de donde estábamos no, nosotras. Claro, no, y fue como un shock no, de... ¿Sabes que te quedas temblando? Sí. ¿Estábamos temblando todavía? Y... Y se fue. Sí, luego la policía. ¿Pero qué era o qué? Un tío que se estaba fugando, que había hecho un robo y se estaba fugando. Entonces yo qué sé por qué, pues en vez de se ir por la carretera se subió, y, pero iba a saco y atravesó las... Eran mesas estas de plástico, ¿no? Las atravesó. ¿Que era claro, un bar? ¿Era algo ahí, un restaurante? Sí. De calle. En un bar, sí, claro. Es como una terracita de bar. Sí. Claro. Y pero fue como, sin decirnos nada, no me dijo, que no dio tiempo, porque ¿cómo te ibas a, porque cómo oye, te vas a imaginar? ¿Qué tal si tú no la imitas y te quedas como, ¿y esta qué le pasa, no? Por ejemplo, que yo hubiera... Pero es que era una cara de pánico. Sí. Es que tú no sabes, ¿eh? Ella, sí, claro, fue como... Que igual ni te da tiempo de pensar. Bueno, lo que quiero decir, más bien, tu imitación fue de... Yo hice lo mismo que ella, broma, o sea, yo la vi a ella así como tal, y ni me volteé sí, ni nada, fue como... ¡Ah! Y de repente vi que lo que estaba pasando, ya lo sentí, yeah, vamos, como que vi. No. Pero igual... Sí, ¿no? Sí, y luego aún, bueno, luego pasó más cosas, pero que no sé a quién se llevó por medio, porque yo qué sé, pero que nosotros estábamos en estado de shock. Okay. Y vino la policía, bueno, todo. Y lo persiguieron, no sé si se escapó o no. Bueno, ya no sé lo que pasó, pero... Pues, qué fuerte. Pues mira, yo me atropellé a mí mismo. ¡Ja, ja! Esto ya es demasiado. Tenía que ser. Se puede hacer. Claro, sí. Pues ¿con un tractor? Sí. Con un tractor encima. Sí. Bueno, yo iba a veranear de pequeño al pueblo de mi madre, que es un pueblo así muy pequeño, de campo, entonces hay tractores y tal. Y bueno, y teníamos como 10, 12 años o así, y bueno, éramos como muy inquietos, ¿no? Y entonces un día nos dio por ir a... ¿Qué, eran los primos? ¿Con los primos? O sí, niños, con primos, amigos, claro, niños que iban sí, allí sí, también. Pues vimos que estaba el camión del lechero, que era el que vendía la leche en el pueblo, el tractor del lechero, aparcado allí. Y nos dio por encenderlo, ah, ¿sabes? El tractor. Anillos. Y entonces que porque tenía las llaves puestas ya, y el tractor estaba al lado de un barranco así no, como y entonces no sé, se nos ocurrió allí jugar a ver si lo encendíamos y tal, y lo encendimos, ¿sabes? Pero claro, tiene el motor tan potente que de encenderlo salimos volando no. Y entonces además tenía puesta la marcha atrás el tractor, sí, salimos volando y a mí me pasó por encima de un pie. No manches. Sí, pero como era tierra, no me hizo tanto. No era asfalto, ¿sabes? Es como que... Porque son sumamente pesados también. Sí, pero a ver, era un tractor, pero era un tractor mediano. O sea, no sé si los hay muy grandes que tienen rueda, como que es como... Y los hay otros que tienen una... La rueda era... Pero te rompiste el pie. Sí. Estuve enyesado. Pero y el tractor, no te lo pierdas porque estuvo a punto de caerse por el precipicio. No. Es como la liamos parda. Entonces, y además, justo pasó eso, y claro, nosotros estábamos con nuestras bicis ahí y tal, pasó eso, a mí me pasó por encima del pie el tractor, pero bueno, en ese momento no sentí nada, ¿sabes? Porque reaccioné rápidamente, nos fuimos corriendo porque el lechero está saliendo de casa. Cogimos la bici, vamos al cementerio, ¿no?, del pueblo y tal, y ahí ya paramos un poco. Entonces yo, me duele, no sé qué, no sé cuánto, me abro el zapato y tengo el pie así. Y nada, y luego fui a mi casa y mi madre cuando me vio con aquello, pues, ¿qué has hecho, no sé qué, no sé cuánto, nada. Y yo, y ahí me metí una bola, ahí fui malísimo porque me metí una bola, estábamos con otros chicos, ¿no? ¿Cómo te metí una bola? Una mentira. Estábamos con otros dos chicos y tal. Y había uno que era como el más tontito. El tonto de la banda. Y yo, claro, expliqué a mi madre que había sido el tontito. No. Que, pobre tonto. Que había encendido el tractor y yo estaba encima y tal. Oye, pero le armaron una bronca entonces al tontito. Sí, no le pasó nada, ¿sabes? Pero es igual. Pero da igual, es el tonto. Pero y él decía, no, no fui yo, no sé qué. Pobrecito. Pero es como que tenía menos credibilidad, ¿sabes? Sí. Qué malo, David, te estás sacando ahí tus trapos. Sí, no, bueno, pero fue una cosa de niños, ¿sabes? Da igual que... Una inocentada. Sí, lo que pasa es que si le decía a mi madre que encima había encendido el tractor, pues... Qué chingada. Oye, David, pero de ahí te llevaron a un yeso, que te pusieron como le llamas. Sí, un yeso, pero no fue tampoco muy grave, ¿no? En realidad... fue fractura solo. En realidad le dieron una colleja por encender el tractor. Y estuve todo el verano pues enyesado y tal, pero sí. Tampoco fue... No, pero sí. Más allá. Pues ¿no? Ya rompe el hueso, ya duele. Sí. Ya. Sí. Ya duele. Sí. Sí. Sí, rompe el hueso, pero ya duele. Así es como me atropellé a mí mismo. Sí, ¿no? Sí. Es que imagina, sí, como la fuerza que te avienta a los chamacos. Que sí. No, voy a creer una vez. ¿Le damos? Venga, va. ¿Ya no? Va un cero. Venga, ya hemos comentado las batallitas.